comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Mesmap Rastagari, destacada música persa radicada en Nueva York, reconocida por su maestría en el kamanchev, un instrumento de cuerda frotada de origen persa, similar a un violín que se toca verticalmente con un arco, así como por su trabajo como cantante, violinista y compositora galardonada. Su música fusiona la tradición microtonal persa con géneros contemporáneos como el rock y la psicodelia, ofreciendo actuaciones profundamente expresivas. Ha participado en eventos internacionales de renombre, incluyendo el evento Walker Pers del 2024 de Bill Gates y festivales como WOMEX y Global Fest. Además, su colaboración con Joe Batiste en el álbum World Music Radio, nominado al Grammy, resalta su impacto en la música global. Rastagari ha compuesto más de 10 bandas sonoras para películas, obteniendo el premio a la mejor banda sonora original en los Melbourne City Independent Film Awards y nominaciones en festivales internacionales. Su compromiso con la educación musical se refleja en su papel como instructora en el programa musical Explorer de Carnegie Hall y en su labor como mentora de jóvenes músicos en Irán, Azerbaiyán y Turquía. Les ofrezco hoy su último álbum titulado Pulso Dislocado, trabajo que combina rock psicodélico con elementos de la música del Medio Oriente. Rastagari lidera un cuarteto de extraordinarios músicos radicados en Nueva York, explorando a fondo el rock psicodélico persa. La formación incluye al guitarrista Amit Peled, al bajista Penagiotis Andreu, al baterista Dani Danor y al percusionista invitado Martin Shamonpour, quien toca el daf y el dayer, dos instrumentos de percusión de barco similar en forma y uso. Escucharemos entonces a Mesmap Rastagari desde su álbum Pulso Dislocado del 2025, su tema Kabuki. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Pasajero Luminoso, un cuarteto de música instrumental argentino que fusiona ritmos tradicionales sudamericanos como la chacarera, la samba, el candombe y el tango, con influencias de rock progresivo y jazz. Esta combinación de estilos crea una sonoridad única que refleja fuertes raíces culturales. El grupo está compuesto por Juan Pablo Moyano en guitarra, Leopoldo Pepo Limeres en piano, Pablo Castañeris en bajo y Fabián Miadowit en batería. Además cuentan con músicos invitados que enriquecen su sonido: Adolfo Trepiana en bandoneón, Pablo Carreras en viola e Ivonne Guzmán en recitado y voz. La obra de Pasajero Luminoso se caracteriza por una profunda exploración de la existencia y la percepción, utilizando metáforas que evocan la luz, la sombra y el vacío. La música se presenta como un medio de conectar con el tiempo y el espacio, ofreciendo una experiencia sensorial que invita a la reflexión y al regocijo. La propuesta artística sugiere que cada individuo puede ser lo que desee, simbolizando la dualidad entre lo efímero y lo eterno. En esta ocasión, les estoy ofreciendo su tercer álbum titulado El corazón de las ballenas, destacándose por su musicalidad excepcional y un enfoque creativo en la fusión de géneros. El disco se caracteriza por su diversidad musical, alternando entre paisajes tranquilos y otros más dinámicos, y presenta una clara influencia de jazz fusión con arreglos melódicos que recuerdan a bandas como Weather Report o Pat Metheny Group. Cada uno de los 10 temas del álbum ofrece una experiencia única, comenzando con la pieza titular que destaca por su emotividad y complejidad. A lo largo del álbum se exploran ritmos variados, desde el tango hasta la bossa nova, mostrando una búsqueda musical audaz y curiosa. La instrumentación es de alta calidad, con un enfoque en la simbiosis entre los músicos, lo que permite que cada tema se desarrolle de manera orgánica y creativa. La obra culmina con un cierre poético que incorpora elementos de música contemporánea, dejando al oyente con una sensación de reflexión y aventura. En definitiva, un disco notable que resalta la autenticidad y valentía de Pasajero Luminoso, consolidándose como una obra maestra que merece un lugar en cualquier colección musical. La música se presenta como un lenguaje poderoso que trasciende las palabras, ofreciendo una experiencia sonora, rica y conmovedora. Escucharemos a Pasajero Luminoso desde su disco El corazón de las ballenas del 2017, su tema en ritmo de candombe, Te la debo. Thank you. canto y la palabra.